Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Enson, vuestro programa de fútbol americano. Allá seguimos avanzando la postemporada y mañana, día 5, empezará el periodo para firmar agentes libres. Las últimas noticias, bueno, vienen sobre los tender que están firmando las franquicias a los jugadores que son agentes libres restringidos, y bueno, algún corte que otro a un jugador y poca cosa más. Como con eso no nos da para hacer un programa, pues bueno, hoy, como os prometimos la semana pasada, haremos un debate sobre qué franquicia creemos o cuál llevaríamos nosotros camino a Los Ángeles en 2011, la temporada 2011, que parece que será la primera que vuelva a tener un equipo en Los Ángeles en la NFL. Así que sin más, vamos a presentar a nuestros compañeros y empezamos por Editor Castosana. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, man. ¿Qué tal lleva la postemporada? Bueno, como se puede. La verdad, la cosa está un poquito aburrida, pero bueno, de momento sí, andamos en muchas cosillas, así que Estados Unidos de la final de los Juegos Olímpicos en hockey, sí, ¿no? Sí. Menuda esto. Yo quería que perdiera Canadá, pero bueno, cosas que pasan. Sin más, oye, ha estado bien lo de los Juegos Olímpicos, pero bueno, ya digo, como dije la semana pasada, lo duro no va a ser ahora, sino lo duro se va a ir poco a poco viendo que no todavía no empieza la temporada, y no empieza, y eso va a ser ya cuando empezaremos un poco a agonizar y esperaremos ya que llegue septiembre, porque bueno, todavía queda bastante. Manuel Moral, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues sin más, ya hemos presentado a nuestros dos compañeros. Os recuerdo la dirección del blog, ese que tenemos descuidado, pero que prometemos que lo actualizaremos, pues sí, algún día. Eso, que yo, porque está muy liado, pero vamos a volver a escribir en el blog, vamos a volver a escribir artículos. Estoy preparando ya el tema del draft y bueno, algo de agentes libres y necesidades de equipos. Lo siento mucho por haberlo abandonado, pero bueno, es que últimamente he andado muy liado y eso. Y lo retomaremos, ¿eh? Y haremos cosillas antes del draft. Bueno, pues os la recuerdo, radioenson.blogspot.com, ahí os podéis descargar el programa, también a través de www.radionflspain.com. Y bueno, si queréis mandarnos alguna duda, ya sabéis, en la dirección de correo, radioenson@gmail.com. Bueno, pues sin más, lo primero que vamos a empezar hoy va a ser con el consultorio de Manu Moral. Y nos va a hablar de qué franquicias han estado en Los Ángeles durante la historia de la NFL. Y la verdad es que es una historia bastante curiosa y que os va a sorprender a los que seáis, sobre todo, neófitos en esto de la NFL. Primero un poquito de música y después entra Manu con su consultorio sobre Los Ángeles. Bueno, pues después de oír, ya habéis oído esa canción que es la presentación del consultorio, que es una canción de R. Kelly que se titula Be My Number One. Bueno, pues vamos a contar un poquito la historia de la ciudad de Los Ángeles y el matrimonio de amor y odio que ha tenido con la NFL históricamente. Vamos a ver, en la NFL se instaló en Los Ángeles en 1946, o sea, hace muchísimo tiempo, casi los comienzos de la liga. Cuando se mudaron allí los entonces Cleveland Rams, que lógicamente jugaban en la ciudad de Cleveland y estaban, bueno, pues en directísima competencia con los Cleveland Browns, como dos equipos representantes de la ciudad entonces los Rams decidieron trasladarse a Los Ángeles al entender que era un mercado que más potencial tenía de expansión, y se mantuvieron allí hasta 1979. Y luego en 1980 se trasladaron a Anaheim, donde jugaron durante 15 temporadas. Mantuvieron el nombre de Los Ángeles a pesar de que jugaron en Anaheim, que es un condado, el condado de Orange, que está cerca de Los Ángeles, pero bueno, no es Los Ángeles, es Anaheim. Y luego ya la franquicia en 1995 se trasladó a San Luis, que es donde juegan actualmente. Y luego el otro equipo, y es que es el equipo más conocido de la ciudad, ha sido Los Ángeles Raiders, que entraron en la liga en 1960, comenzando como Oakland Raiders, y ahí se mantuvieron hasta 1982, cuando Al Davis, bueno, pues en conjunción con una comisión del Memorial Coliseum de Los Ángeles, aquel estadio que albergó, si te recordáis todos, las Olimpiadas, bueno, pues mantuvo un pleito con la NFL hasta que consiguió ganarlo y logró el traslado de la franquicia a Los Ángeles, bueno, pues en busca de un estadio mejor que contribuyera a que el equipo mejorara y, bueno, pues ganara más dinero y tuviera muchísimo más mercado. La franquicia se mantuvo en Los Ángeles hasta el año 1994, en que por cosas de Al Davis, ya sabéis, el estrambótico propietario de los Raiders, bueno, pues hizo el cambio a la inversa y se volvió a trasladar a Oakland, que es la sede actual donde juega el equipo. Y ahora, pues a día de hoy, los Raiders amenazan de nuevo con volver a Los Ángeles, porque Al Davis no termina de estar muy contento y hay un estadio que se está construyendo. Y bueno, pues ya veremos a ver quién termina ahí, porque bueno, luego vamos a tener ahí un debate, que hay un montón de franquicias que pudieran recalar ahí. Así que bueno, pues recordar Los Ángeles Rams y Los Ángeles Raiders. Como os dije, os sorprenderá que Los Ángeles, siendo el segundo mercado más importante en Estados Unidos tras Nueva York, solo haya tenido dos franquicias, y dos franquicias que los aficionados al fútbol americano, aunque hayamos empezado muy tarde, hemos conocido un poco la historia reciente de Los Ángeles Rams y Los Ángeles Raiders. Bueno, pues curiosamente, esas dos franquicias han sido las que han estado durante gran parte de la temporada en boca de todos sobre quién volvía a Los Ángeles. Eran dos de las cuatro franquicias que partían en ventaja, incluso reconocidos por la propia NFL. Podemos decir que los Rams es ahora mismo un equipo que no va a moverse hacia Los Ángeles, porque ha sido traspasado un nuevo propietario que ha prometido quedarse en San Luis. Ya sabemos que una cosa es la promesa y otra es la realidad, pero bueno, nosotros de momento vamos a creérnoslo y vamos a dar que los Rams van a seguir en San Luis durante más tiempo. No sabemos si con un nuevo estadio, como reclamaba el nuevo propietario, o con el mismo que tienen, pero bueno, vamos a dar por seguro que van a seguir como mínimo en esta expansión, no se moverán de San Luis. Ahora mismo, las tres franquicias que parten en la pole position para ocupar la vacante de Los Ángeles es por un lado Buffalo, que nuestros pobres Bills, tan afamados y adorados ese equipo de Buffalo, un sitio donde hace mucho frío y que la verdad pone un toque épico al equipo, de lo poco épico que tienen últimamente, pues es uno de los que más papel tras tienen para moverse a Los Ángeles, ya que necesitan un mercado importante. Buffalo se le ha quedado relativamente pequeño y no creo que la NFL piense en una expansión a corto o medio plazo hacia Canadá, que sería el equipo más próximo a moverse hacia Canadá. Entonces, el propietario no vería nada mal moverse hacia Los Ángeles, y puede ser uno de los que está. Otro es Jacksonville. Jacksonville es la ciudad, junto con Green Bay, más pequeña, tiene un equipo de NFL, pese a ser un puerto marítimo con gran comercio hacia Estados, hacia los demás puertos de Estados Unidos. La verdad es que también tiene bastante poco mercado para mantener al equipo de la NFL. Y es otro equipo que no vería con malos ojos por parte del propietario moverse hacia Los Ángeles. Y por último, el tercer equipo que está en nombre de todos son los Raiders, como ha comentado Manu Moral. ¿Qué pasa con los Raiders? Pues que tienen a Al Davis como presidente. Al Davis es una persona pues bastante voluble, bastante que mira el céntimo, bastante que mira el dólar, y no vería con malos ojos esta mudanza hacia Los Ángeles, donde le garantizan un estadio nuevo y sobre todo una cosa que en Oakland últimamente le va fallando debido a los malos resultados, que es la poquísima afluencia al público que tiene el estadio de los Raiders. Así que entre esos tres equipos debería estar la franquicia que en la temporada 2011, no la que viene sino la siguiente, donde también está previsto que haya huelga, pero bueno, si no hubiera huelga, se moverían hacia Los Ángeles. También algunos habéis podido leer un rumor que salió hace 15 días, que fue que los Vikings eran un equipo que estaba también predestinado a moverse a Los Ángeles. Esta noticia fue desmentida por el propietario de los Vikings inmediatamente y fue más un bulo que se creó en torno a la liga. Y otro equipo que también podría moverse debido a los problemas financieros que ya dijimos la semana pasada y la anterior, que la acuciaban debido a todos los problemas que están acuciando, todos los problemas financieros y económicos que están acuciando al estado de Michigan, son los Lions. Pero como os hemos dicho, los Raiders, los Jaguars y los Bills son los tres equipos que ahora mismo la NFL tiene pensado que uno de esos tres se mueva hacia Los Ángeles. Chicos, decirme, ¿quién veis que puede tener más posibilidades de irse hacia Los Ángeles? Yo lo tengo bastante claro. Yo lo tengo muy clarito y tampoco no creo que creo que es, yo creo que el pensar general, que es que Jacksonville se va a ir a Los Ángeles. O sea, la franquicia de Jacksonville, los Jaguars, evidentemente no, la ciudad no se va a mover a Los Ángeles. Porque eso, porque tienen la afluencia de público y todo eso, y es un mercado muy muy pequeño. No sé, es que ahí ya con los en Florida ya con los Dolphins ya tienen, y luego encima tienen Atlanta y tienen no sé qué. Al final también, Y Tampa, efectivamente. Florida. Es que tienen en Florida con dos equipos va de sobra. Por ejemplo, en Nueva York con dos equipos va bien, por ejemplo, pero en Florida, que además Tampa y Miami están ahí, y luego encima tienen a, como digo, Atlanta, no tienen mercado. Es que por ejemplo los Raiders tienen más o menos, se tienen que repartir la bahía, pero se la reparten entre San Francisco y ellos, que tampoco me parece exagerado. Y más que nada la rivalidad que hay entre Oakland y San Francisco, uno el lado pobre de la bahía que es Oakland, sí. Donde por ejemplo hay una leyenda que dicen que los trabajadores de las fábricas de San Francisco viven en Oakland y los ricos de San Francisco viven en San Francisco. Eso es lo que se suele decir en San Francisco de Oakland, que es la residencia de los trabajadores que trabajan para los ricos de San Francisco. Sí, por eso, que al final, no sé, yo todo eso lo veo como muy asentado. Y el tema Jacksonville a mí nunca me ha acabado de... En ciertos momentos han tenido equipos buenos, los tiempos de Mark Brunell y los principios de Fred Taylor en esto, que tuvieron buenos años. Hace dos, cuando les eliminaron Patriots en divisionales después de hacer una buena campaña. O ha habido veces que sí, pero es que nunca. Es un equipo que eso, es como pasa en muchas franquicias de NHL, que si los resultados no les acompañan, abandonan rápido al equipo. O sea, no tienen verdaderos aficionados. Por ejemplo, Carolina Panthers también es un equipo nuevo, pero la gente es más aficionada y tiene menos mercado para compartir. Entonces, es que yo lo del tema Jacksonville lo veo claro. O sea, pero y muy claro además. Ya digo que yo creo que Jacksonville es carne de cañón y que acabarán mudándose a Los Ángeles. Por mucho tibo y mucha leche que cojan, acabarán así. Manu. Pues hombre, yo estoy un poco con Aitor y yo supongo que por lógica el equipo que debería de trasladarse allí, si es que la NFL autoriza algún traslado, es Jacksonville porque la franquicia deportivamente se muere, porque es el único equipo que ha registrado partido a partido peores entradas de público al estadio. La afluencia ha ido menguando cada domingo y a día de hoy, pues las posibilidades de que pueda aguantar muchos años más en Jacksonville son muy reducidas. Buffalo no creo que se mueva, a pesar de todo, y si acaso se moviera, de momento el propietario ha dicho que no, que la franquicia se queda con todas las limitaciones y con todos los pros y los contras que tiene, que son muchísimos. Pero tampoco vería aún mal los ojos irse a Los Ángeles. No sé la liga, hombre, el propietario sí, quiero decir, todo lo que sea insuflar savia nueva a un equipo, a una franquicia, pues evidentemente eso suele ir acompañado de un cambio de color de uniforme, algo para que, bueno, digamos, hacerle un lavado de cara. Pero hombre, dejan a mucha gente, o sea, los aficionados de Buffalo evidentemente quieren que siga siendo los Buffalo Bills. O sea, nadie va a querer a Los Ángeles Bills, por así decirlo. O sea, es un equipo que tiene no la desgracia, sino la desventaja de que su mercado es muy reducido. El jugar en Búfalo no es un sitio que todos los jugadores quieran ir, porque es un sitio que hace mucho frío, es un campo descubierto y hay muchos agentes libres que se piensan ir allí. Pero así es, no es una leyenda urbana. Hay mucha gente libre que prefiere irse a sitios más cálidos que jugar. No es lo mismo visitar una vez al año que tener que jugar allí 8 partidos Por obligados. ejemplo, Pero McGahee, Búfalo, ¿no? Por ejemplo. claro, por ejemplo, Búfalo no lo veo. Si se mueve, se movería, yo creo, más a Toronto, en un intento de la liga, pues de abrir un poco el mercado canadiense que lo tienen ahí, y que como ocurre con el béisbol, pues también puede formar parte del pastel. Y luego, bueno, pues la opción que tampoco descartaría nada es que, como tú habías dicho antes, Manu, con Al Davis, que es una caja de sorpresa, nunca sabes por dónde va a salir, pues si consigue llegar a un acuerdo con el estadio este que están construyendo, pues se coge los bártulos y se cruza a Los Ángeles, pero así, en un periquete. Así que bueno, yo creo que Jacksonville, por motivos obvios, yo creo que va a ser la franquicia que se mueva. Si no es ahí, es a otro sitio. Pero en la ciudad ya no tiene mucho futuro. Yo, por una parte, pienso como vosotros, que Jacksonville es la que, mirando los números económicamente, menos recorrido tiene. Ahora, también miramos las personas. Me cuesta trabajo creer que Al Davis deje pasar la oportunidad de sacar el partido al pastel de Los Ángeles, que es un pastel bastante suculento. Porque es llevar un equipo de fútbol a Los Ángeles, segundo mercado en importancia de Estados Unidos, con todo Hollywood allí que se te puede meter al partido de fútbol americano, y después también que le pones al equipo en un sitio donde el clima es bastante favorable y una ciudad que está necesitada de fútbol americano, y que una de las políticas de Goodell desde que ha llegado a la NFL ha sido crear una franquicia en Los Ángeles. Y sobre todo, Manu, en estos casos la madre del cordero suele ser los estadios. Entonces, si los Raiders les construyen un estadio a su medida, que tenga capacidad para, no sé, 60, 70 mil espectadores, con muchas plazas de parking, con palcos de lujo, a la imagen y semejanza del estadio de los Cowboys, es que eso es ganancias para un equipo. Que es que la máquina de hacer dinero no deje de funcionar. Entonces, no creo que nadie se resista a eso. Independientemente de que eso lleva, por supuesto, lleva grapado, por así decirlo, el hecho de que te vas a ir a Los Ángeles, que es un mercado muy grande, si crees que me voy a ir a un estadio enorme con muchísima ventaja, con que me va a dar mucho dinero de merchandising. Eso es lo que más se tiene en cuenta a Y la hora más de. teniendo en cuenta que los Raiders es uno de los equipos que comparten estadio con el equipo de béisbol de la ciudad, de Oakland. Sí, Con con los los Oakland Athletics, Athletics, eso es, que si ya habéis visto todos los partidos que falta césped, es porque es el diamante sí. de no es que Del el campo béisbol. esté mal cuidado, es que es el diamante del béisbol Sí. que comparten estadio, Se puede ver Athletic. en muchos campos. En momentos en Minnesota, que comparten el Metrodome también. Y en Miami, alguna vez también. En Que juegan Miami, los perdón, Marlins, los Florida sí. Marlins. Sí. Con Florida Marlins, eso es. Sí, cosas que pasan. Centrándonos un poco más en el tema. Vosotros hemos hablado de Jacksonville. que se podría mover. Hemos hablado de los Bills, hemos hablado de los Raiders. ¿La expansión hacia Canadá la veis factible en un corto o medio plazo? Ahí es donde quería entrar yo. No creo que sea muy buena idea. Yo creo que tienen bastante asentada la CFL, la Liga Canadiense de Fútbol. Fútbol americano y canadiense, cada uno lo llama como quiere. Es muy parecido al fútbol americano. Es decir, que bueno, eso que. En similitudes, voy a hacer un pequeño esto: que solo se juegan 3 downs en vez de 4. Y tienen, creo que se juega con 13 contra 13, si no me equivoco. Y eso. Y yo creo que lo tienen eso muy asentado. Y no creo que. Sí, que puede, igual puedes poner una franquicia, igual más o menos puede tener un éxito, pero no. No, yo no creo que por ahí deba ir mucho la cosa. Los canadienses, yo creo que tienen bien asentado el tema de su fútbol, que ven como un buen producto extranjero la NFL y seguramente lo consumirán y verán la Super Bowl y verán muchos partidos. Y eso, y no creo que. No se puede probar, pero yo creo que sin más. Que me parece mejor la expansión un poquito más hacia abajo y poner equipos un poquito más abajo, el tema Nuevo México y por ahí, que quizás se pueda hacer, porque no, ahora no sé, no entiendo, no sé si la viabilidad económica puede ser así, pero o sea puede darse, o sea puede verdaderamente económicamente que pueda ser así, pero afición hay en el norte de México, en Nuevo México y por ahí, que tienen equipos universitarios, bueno, apañados sin más, pero afición hay, o sea que yo creo que Toronto hay que dejarlo un poquito. El tema eso, el tema Canadá. Yo creo que ellos se lo montan bien. Tú has puesto el ejemplo del béisbol, Manu, pero el béisbol al final en Canadá tampoco es. Lo han puesto en Toronto, están los Blue Jays porque tienen que estar. Y no creo que se pueda comparar porque es otra. O sea, en el fútbol ya digo que es muy diferente. Que tienen ya su CFL y. Yo creo que está bien. Así como están. Y eso, y en Buffalo pues lo que necesitan es un poquito de valorar un poco más, no sé, la tradición, la. Es que un poco como pasa en el hockey, que están migrando muchas franquicias hacia el sur. No creo que debería de ser así, o sea, yo creo que en sitios donde verdaderamente, porque en Buffalo hay mucha afición al fútbol americano, intentar asentarlo de alguna manera. O sea, igual no puede ser una franquicia impresionante, pero bueno, con un salary cap y con un esto, es un equipo que puede perfectamente sobrevivir. No, y que le estás quitando un pedazo de historia a la NFL, porque los Buffalo Bills son los Buffalo Bills, y como ha dicho Manu Moral antes, es una de las aficiones más fieles que hay en la NFL. Es una ciudad pequeña, perteneciente al estado de Nueva York, y que se caracteriza por hacer mucho frío. Pero es una ciudad que es pintoresca la NFL, que yo creo que la NFL se caracteriza por el invierno, por la crudeza, por el tiempo, y Buffalo es una de las ciudades, junto con Green Bay, que refleja la esencia pura. Efectivamente, eso es algo. No sé, yo creo que la NFL no se puede permitir el lujo de desprenderse de equipos como Buffalo, y sobre todo para que vayan a, no sé, para que vayan a Estados cubiertos. Yo creo que la esencia un poco del fútbol es lo que tú dices. Todo el mundo nos gusta ver esos partidos de frío, de barro, de nieve, que sí, sí. Que pueden ser feos de ver, pero que es donde se ve verdaderamente el verdadero valor del fútbol americano, de estar luchando contra los elementos, de jugar aunque sea con temperaturas de 12 grados bajo cero. Y si te llevas a los Bills bien, sea si te lo llevas a Canadá, que es donde yo creo que pudieran terminar, se van a un dome. Y si evidentemente te lo llevas a Los Ángeles, pues ya digo, no va a causar mucho impacto Los Ángeles Bills. Yo creo que si Buffalo se mueve, que tengo mis dudas, porque ya tengo que entonces si se movieran solamente nos quedarían los Packers, digamos, como equipo que llevaría el santo y seña del fútbol tradicional. Sí. Si se mueven, a yo creo que sí se moverían a Canadá. Luego la NFL va a intentar, antes de intentar expandirse en una hipotética franquicia en Europa, que eso, bueno, es relativamente factible, yo creo que su expansión puede ir de norte a sur, Canadá y México. Yo creo que en México una franquicia cuajaba de sobra, y en Canadá, pues bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, en la NBA los Raptors, que se ha mantenido bien. Toronto, que decía Aitor antes, sigue jugando, y es un equipo que ganó en su momento la Serie Mundial. Eso, sí, sea es Blue Jays, sí. Sí, dos años seguidos creo que ganaron, además. Yo no sé, recuerdo, pero sí sé que Toronto. Entonces, pues a lo mejor no terminarían de encajar mal allí, a pesar de que ellos tienen, como ha dicho Aitor, también una liga muy muy buena y la Grey Cup, creo recordar que sí, se llama su, es su Super Bowl, su Super Bowl, y es un, y allí sigue siendo, es un acontecimiento, aunque evidentemente el deporte nacional es el hockey, pero la NFL, bueno, perdón, la CFL tiene allí muchísima aceptación, sí, y pero, muy seguido. Sí, Entonces pero tampoco además, ahora que lo dices, le veo un problemilla a eso. Liga de fútbol canadiense, su esto más, no sé si todos, pero casi todos los estadios, yo creo que todos son cubiertos. Y a mí todos eso son cubiertos, todos, sí. Todos, eso, ¿no? Eso, todos. De por ejemplo, vimos en los Juegos Olímpicos, en donde hicieron la ceremonia de inauguración, fue en el campo de los BC Lions, de los British Columbia Lions en Vancouver, y es cubierto. Y a mí, yo la verdad es que no quiero ver de Buffalo estado descubierto ir a un Toronto. Seguramente de quería hecho, en el partido que jugaron este año los Bills en Toronto, que jugaron fue como cubierto. Locales, un partido que jugaron en Toronto, efectivamente en un dome, una de las quejas con las que se fueron es que la afición de Toronto estaba más hacia el lado de Miami que de ellos, como se supone que, hombre, por proximidad geográfica y por aquello de que pudieran terminar ahí. Pues lo suyo es que la afición hubiera animado a Búfalo, pero no fue así. Dime, Manu. Y otro problema que veo, también veo que se quejaron los Bills, es que la afición está bastante lejos del campo. Y recordar que la CFL tiene una principal diferencia con la NFL, que es las medidas del terreno de juego. Sí. Es más ancho y es más largo. Sí, y tiene las ensos son más largas también. Son bastante, y el campo es más ancho. Sí, se parece más a un campo de rugby no, que a uno de fútbol americano. Nos vamos a dedicar, vamos a hacer un día en el consultorio, mira, vamos a ver las diferencias que hay, que aparentemente es el mismo juego, pero sí, tiene sí. Una diferencia bastante tangible. Sí, es la que es, y eso, creo que juegan con dos jugadores más, y es una cosa muy rara, porque creo que empiezan, son como receptores, pero se tienen que poner 5 o 10 yardas más atrás, y luego salen corriendo hacia adelante, no sé, es una cosa muy rara. Se puede mover, si son, sí. ya lo explicaremos, son 12 los que juegan. Es 12 son, diferente. Sí, no sé. Ahí tiene bastante, efectivamente, tiene bastante. Os quería hacer una pequeña consulta. Sí. Ya has comentado tú el tema de México, Manu, realmente... Un sitio donde está llamando que no hay una franquicia NFL es en México. Sí. Si está llamando la atención, si quitamos de lado el problema social que hay en México, el problema de la delincuencia y demás, pero es curioso que México es seguramente el país, después de Estados Unidos, donde más se sigue la NFL y donde más fervor hay por el deporte, podríamos decir. Que llegan momentos a equipararse con el fútbol, soccer, incluso superarlo. Sí, sí. Es que hay mucha afición. Sí, sí, y hay jugadores de gran calidad en México, ¿eh? O sea, no son... A ver, claro, evidentemente no son como los americanos, pero, joder, a ver, que al final que estás al lado, ¿sabes? Que vives al lado de Estados Unidos. Claro. Que tienes las universidades... Tienes universidades muy... O sea, no son impresionantes, pero tienes universidades en Nuevo México que las tienes al lado. Y tienes, no sé... Y en México, mira, de hecho, para que os hagáis una idea de la aceptación, sino del entusiasmo que despierta el fútbol americano en México, si recordáis este año, el récord de asistencia de la NFL lo batido, lo establecieron los Cowboys en el partido que inauguraron su flamante estadio contra Nueva York. Bueno, pues ese récord de la NFL estaba en 105.000 espectadores, 107.000 en el Azteca, en el estadio Azteca. Cardinals en el estadio Azteca. En el estadio Azteca hace 3 o 4 temporadas. Sí, o sea que realmente se llama, realmente México tiene ligas propias universitarias muy fuertes y muy bien estructurado. Hombre, evidentemente hacen frontera y el legado con Estados Unidos es innegable. Entonces, yo siempre he pensado que la primera expansión internacional, entre comillas, de Estados Unidos va a ser México. Ahora bien, la liga decidirá. La liga exactamente decidirá por la expansión en Europa. Porque cuando digo la liga decidirá, me refiero que la liga decide. O sea, eso es algo que no lo puede decidir el comisionado ni un equipo porque le apetezca trasladarse. La liga tiene que votar y tiene que tener tres tercios de... o dos tercios de la mayoría, algo así. Bueno, tiene claro. Que tener una mayoría, no una mayoría simple. sino una mayoría holgada para poder para autorizar cualquier cambio de ese tipo. Claro, pero, es que yo creo que desde pero la bueno, salida en hacia ese caso México. sería una franquicia nueva, ¿no? Yo creo que en México, porque yo creo que ya más o menos lo demás está más o menos asentado. Entonces ya es un rollo, porque tienes que, lo que dices tú, autorizarlo tal, luego tiene que hacer un draft de expansión, un no sé qué, o sea que sería ya un tema Sería serio. O complicado, sea, no ¿eh? sería, Tendría que hablar vamos, con de 2 días. primero, porque a ver quién se quiere ir a jugar a México. Y después lo siguiente es que no creo yo que los americanos miren tanto hacia el sur como hacia el norte. Les interesa más el norte que el sur. Sí. Hombre, a día de hoy, y si miras con, como decía un compañero mío, Doña Luz, que es la que alumbra, o sea, el dinero, pues evidentemente la NFL no va a tener ningún problema en reconocer que se va a ir a Canadá. O sea, en México no tiene todavía el potencial económico como para ser atractivo. Lo que sí tiene es un mercado emergente que en algún momento la NFL puede sacar partido de él. Bueno, Pues pues chicos, yo creo que ha estado bastante completo este análisis sobre qué franquicia se puede ir a Los Ángeles. También hemos hablado de otra expansión hacia Canadá, hacia México, una remota posibilidad a Europa, que no la veremos en un corto plazo. Yo opino que no antes sé de si ni unos si la 7, veremos. 8, 9 años no va a ser posible, ni tan siquiera empezar a pensar en la expansión Que eso hacia Europa. eso tenemos que hablar de la de también de la situación de Europa en el fútbol americano, porque vamos. Eso es Sería otro tema, es interesante, otro sí, tema. otro en debate de esto de postemporada va a ir sobre eso. Sí. Así que sin más, vamos a escuchar un poco de música y venimos con las noticias que vienen bastante cargadas y el debate sobre el mercado. Bueno, pues después del debate vamos a las noticias y las hemos dividido en dos partes y las vamos a hacer como hacemos antiguamente entre Tor y yo para que sea más claro. Primero empezamos con las noticias en general de la NFL y comenzamos, Aitor, con una sobre Adrian Peterson, ¿verdad? Efectivamente. Y es que, bueno, es una noticia un poco tonta porque es que, sin más, vamos con ello. Ha dicho Adrian Peterson que quiere que Favre se quede 2 años más para así poder aspirar a la Super Bowl 2 años más. Una obviedad, vamos. La Pro Bowl volverá a Hawái la próxima temporada, pero se mantendrá la semana anterior a la Super Bowl. El GM de los Dolphins, Jeff Ireland, ha confirmado que Charles Henne va a ser titular el próximo año con el equipo y espera también que sea su quarterback de futuro. Scott Pioli ha confirmado a Matt Cassel en el puesto de quarterback titular en los Kansas City Chiefs. Mike Singletary ha declarado que el titular en el puesto de quarterback en la bahía va a ser para Alex Smith. La Dynan Tomlinson ha declarado que a pesar de ser cortado por los Chargers, quiere seguir jugando al fútbol profesional. Y vamos a acabar con la mala noticia de la semana. Y es que Mosi Tatupu, un exjugador de los New England Patriots. Y Y padre de figura. Lofa Tatupu. Mosi Tatupu, sí. Es de los Patriots, no Lofa. Lofa, No, y sigue pero jugando. padre de Lofa Tatupu. Ah, sí, es el. Eso no lo sabía yo, mira. Pues eso, es el padre de Lofa Tatupu. Pues mira, que jugó en los Patriots y era un especialista en Special Teams. Y muy querido en New England, pues eso. Ha fallecido a los 54 años y nada, una pena el fútbol, porque eso, porque yo él he estado leyendo sobre él y eso, y era muy querido en New England. Bueno, pues después de las noticias, como he visto muy poquitas sobre la actualidad de la NFL fuera del mercado, vamos a pasar a las noticias del mercado. Y Aitor, creo que empezamos con algo que tiene que ver con los linebackers de los Titans, ¿no? Sí. Bueno, empezamos con Keith Bullock, el linebacker de los Titans, que ha declarado que está bastante convencido que el año anterior ha sido el último como Titans y va a buscar pues otros equipos para poder jugar. Aubrayo Franklin, el nose tackle de los 49ers, ha sido puesto como jugador franquicia por el equipo de San Francisco. Los New York Jets han fichado a Nick Foles como kicker. Todavía no se sabe si van a echar a Philly o van a competir por el puesto, pero bueno, yo creo que un movimiento interesante de los Jets, que bueno, juegan un poco a dos bandas, a ver qué le sale bien, vamos. Los New England Patriots han llamado a filas a un exjugador, David Payton, que había estado jugando en varios equipos, el último en New Orleans. Y bueno, la próxima temporada volverá a formar parte del equipo de Boston. Así que bienvenido a casa, Payton. Los Chicago Bears se van a reunir con la gente del defensive end Julius Peppers para ofrecerle un gran contrato, que quieren que a toda costa que vayan a su equipo y no se sabe, bueno, de momento, porque ya decimos que mañana empieza la agencia libre. Carlos Dansby, el linebacker de los Cardinals, que había sido designado 2 años jugador franquicia por parte de estos, este año va a ser agente libre sin restricciones. Tiene varios pretendientes, según se ha hecho público, y entre ellos están Miami, Chicago y Washington. Orlando Pace, el offensive tackle de los como estamos hoy, en fin, de los Chicago Bears, ha sido cortado por ellos después de solo estar un año. Los Rams han puesto a su offensive tackle Alex Barron en trade block, esperando conseguir un buen traspaso por ahí. El offensive tackle de los Redskins, Chris Samuels, va a anunciar su retirada después de 11 años. Los Bears se plantean traspasar a Greg Olsen, su tight end, porque no entran los planes del señor Mike Mars. El jugador, en reacción a esto, ha pedido automáticamente que le traspasen, debido a que Mars lo considera, como comentamos la semana pasada, más un bloqueador que no un tight end al uso de lo que estamos viendo ahora en la NFL, que es un tight end receptor. Y bueno, pues si este es el legado de que empieza a dejar Mars en Chicago, pues no le arriendo las ganancias a Lovie Smith y a la franquicia, porque los dejará otra vez en desecho, como dejó a los Rams y como ha dejado a los 49ers y dejó a los Lions. Lions, Que allá por donde pasa, Mars deja el como Atila, camino como un solar. por donde pasa Atila no crece la hierba. En fin, los New York Jets van a cortar a su, bueno, van a cortar, de hecho ya han cortado, ah no, no sé, bueno, da igual, que van a ¿A quién cortar a Thomas recortan? Jones y se va a quedar en el paro. Joder, vaya Dios. Los Bills han dicho que no van a renovar a Terrell Owens, así que saldrá al mercado. Los Arizona Cardinals han renovado a su head coach Ken Whisenhunt y al general manager Rod Reich hasta 2013. El cornerback Donta Robinson está convencido de que no quiere renovar con los Texans y será agente libre. El nose tackle de los Steelers, Casey Hampton, ha renovado con la franquicia de Pensilvania por 3 años y 21 millones de dólares, con 11 millones de dinero garantizado. Los Green Bay Packers han designado a jugar franquicia a su nose tackle Ryan Pickett. Como otros jugadores franquicia que han sido designados, están los ya dichos Adurayo Franklin y Vince Wilfork, el kicker de Seattle, Olin Domer, y el de Pittsburgh, Jeff Reed, y el defensive end de Oakland, Richard Seymour. Los San Diego Chargers no han ofrecido un contrato aún a su running back Darren Sproles, pero bueno, sí le han ofrecido el tender, que es lo que ofrecen, lo que piden a cambio de que se vaya, ya que es agente libre restringido. Y es una primera y una tercera ronda del draft. Los Minnesota Vikings están trabajando en el contrato de Chester Taylor, ya que en pocas horas se convertirá en agente libre. Tom Cable ha declarado que no está muy convencido y que cree que no va a ser el entrenador de Oakland Raiders la próxima temporada. Así que Al Davis sigue con su show y bueno, a estas alturas de postemporada no sabe todavía quién va a ser el entrenador. Lito Shepard, el cornerback de Jets, ha sido cortado por el equipo y se quedará en el paro también. Antonio Cromartie, el cornerback de los Chargers, está siendo, parece que va a ser traspasado por estos. Y bueno, las últimas noticias habían sido que los Chargers y los Lions han estado hablando el pasado fin de semana sobre el posible traspaso de Cromartie a los Lions. Y bueno, los Chargers pedían una primera ronda del draft, cosa que le parece bastante caro a los Lions, y la cosa se ha enfriado bastante, pero bueno, parece que las negociaciones están abiertas y si no es con los Lions, Cromartie parece que va a salir de los Chargers esta postemporada. Rob Cartwright, el running back de los Washington Redskins, ha sido cortado por el equipo. Terrell Owens parece que podría tener contactos con los Baltimore Ravens, según las últimas noticias que han aparecido en Estados Unidos, y que los Ravens estarían interesados en contratarle para complementar su cuerpo de receptores la próxima temporada. Otra noticia es que Andre Roll, el safety de los Cardinals, ha sido cortado esta tarde, justo cuando se cumplía el tiempo para tenerle pagado un bonus de 4 millones de dólares, y no se sabe muy bien si los Cardinals lo volverán a contratar próximamente o será agente libre. Mike Vrabel, el linebacker de los Chiefs y ex de Patriots, que ya conocemos su historia, ha renovado con el equipo y se quedará. Todavía no sabemos los términos del contrato, pero bueno, se quedará en el próximo año en Kansas City. La Vernus Cole ha sido cortada esta tarde por los Cincinnati Bengals, así que otro jugador más para la agencia libre. Y bueno, esta semana vamos a acabar con una noticia de ultimísima hora. Se ha dado minutos antes de empezar a grabar, y es que los New England Patriots han cortado a su Titan Chris Baker. Esperemos que eso quiera decir que por fin vamos a buscar un Titan decente, que ya es hora. Bueno, chicos, pues vamos directos a la tertulia, y la primera pregunta va sobre Julius Peppers, perdón, y las conversaciones que parece que la gente está teniendo con Chicago, bastante avanzadas. ¿Creéis que Peppers acaba en Chicago? Tú primero, Manu. Pues, hombre, yo creo que sí, pero como todo, vamos a ver qué pasa con el convenio. Una de las razones por las que puede ser Manuel Olsen no puede salir porque sea agente libre, porque creo que estaría en su tercera temporada. Es un buen sitio donde recalar. Seguiría jugando en la conferencia nacional, en un equipo que le hace mucha falta un pass rusher y que bueno, que tiene piezas suficientes para ser una defensa dominadora, que bueno, pero por unas soterraciones en esta temporada en concreto, pues la lesión de Urlacher, bueno, pues le partió por medio y trastocó todos los planes, pero yo creo que sí es un buen sitio para jugar. No sé, es como todo, ahora está por ver la oferta que le hacen y lo que pide. Y luego, pues lo que comentamos la semana pasada, que Chicago no podrá, si no hay un acuerdo en el convenio colectivo, Chicago no podrá firmar ningún agente libre hasta que no pierda un agente libre propio. Entonces, eso es algo que nadie tiene que olvidar. Aitor. Yo creo que es un buen sitio para ir para Julius Peppers. Desde luego me gusta más que New England, por ejemplo, que se venía hablando hace tiempo que podía ser, simplemente por el hecho de que vaya a jugar una 3-4. Le veo mejor sin duda en la 4-3 de Chicago, que la verdad tiene, hombre, no tiene un parras impresionante, pero tiene uno interesante, y eso, y con Peppers yo creo que ya lo abordarían. Luego, pues eso, necesita otro tipo de refuerzos, pero sobre todo el tema secundaria, porque la rotación la tienen un poco con pinzas. Pero eso, yo creo que es un buen sitio para ir. Y yo creo que a Chicago ya hemos dicho que está dispuesto a pagar pasta por él. Y yo veo, le veo un buen destino, ya digo. El tema, por ejemplo, en New England, pues sí, que se hablaba que ne se necesita un pass rusher, verdaderamente, porque eso, porque es que es lo de siempre, si Van Tagg Dean es tu mejor pass rusher, es que algo no va bien, porque es un buen chaval, pero no damos la talla. Entonces, está claro que, ya digo, como digo, eso, que es un buen destino para Peppers. Y ya te digo que veo a Chicago poniendo la pasta encima de la mesa. Y eso. Y encima ahora que este año va a ser sin cap, seguro. Al final es lo que digo yo. O sea, los equipos no se van a sobrar haciendo traspasos, no sé qué. Pero bueno, van a tener una holgura ahí que no les va. No van a tener cap y van a tener una pequeña holgura ahí, pues para hacer algún contrato un poco más alto, un poco más así. Y eso, y creo que los Bears lo pueden aprovechar con el tema de Peppers. Otra noticia sí que me ha llamado la atención. Lo de Tom Cable. ¿Es normal que Al Davis siga año tras año cayendo la misma piedra y no monte ya una vez una estructura seria con la cual poder remontar un poco el vuelo de los Raiders? Respondo yo. Sí. Al Davis vive en un microuniverso donde solo él sabe lo que hay que hacer. No sé, es el caso más flagrante de un señor que tiene muchísimo dinero, tanto que se permite el lujo de haber comprado en su momento un equipo y de ser propietario mayoritario y de hacer única y exclusivamente lo que le viene en gana. Entonces, si el que caiga en un error o no, bueno, un error cae cuando una persona pues intenta. No sé, pues vamos a poner el ejemplo que es siempre muy criticado en el caso de Jerry Jones, el propietario de los Cowboys. Bueno, que acierte o acierte o se equivoque, siempre está intentando buscar lo mejor para el equipo, pero bueno, con su particular opinión. Pero Al Davis no, simplemente yo creo que es una persona que se mueve por impulsos, por deseos. Si en el draft todos piensan que es mejor coger a ese receptor, él sorprende a todo el mundo eligiendo un quarterback. Cuando le apetece fichar un entrenador y pagarle un pastón, aunque sea un asistente el año anterior, lo ficha, al terminar la temporada y lo despide. O sea, la lógica que tiene las decisiones de Al Davis no se pueden juzgar porque no tiene ninguna lógica. O Sí, bueno. sea, es un hombre que hace prácticamente lo que le da la El gana. tío más Entonces, rápido en su claro, posición. O el que más lejos lanza si elige quarterback. claro, es Sí. que juzgar la lógica que pueda tener una persona para tener lógica, pues tienes que tenerla, claro. Y es que él es pura ilógica. Él hace lo impensable y lo que le parece. Y hombre, sin ánimo de ofender, entre otras cosas, porque el señor no nos va a oír, pero tiene muchísimos años y ya, pues hombre, la cabeza no la tendrá tan lúcida como hace 40 cuando compró la franquicia. Sí. Quiero pensar. Está claro. ¿Hay todo algo que Hombre, añadir? claro, a ver, la Super Bowl que se ha ganado, las ha ganado, no las ha ganado por suerte, tenía muy buen equipo. No, no, pero Tenía, la, el evidentemente, equipo pero tenía me una refiero. filosofía, tenía la filosofía de coger a los más malotes de todo el país y Sí, juntarlos todos pero en un mira, equipo. la prueba la tienes en que la franquicia va desastrosamente desde que ganó la Super Bowl, Sí. perdona, desde que jugó la Super Bowl contra Tampa, que si recordáis perdió, estaba de quarterback Rich Gannon. Es el equipo que peor balance tiene, creo, de la liga. ¿A qué te O sea, refieres con eso? ¿a qué me refiero? Pues, Sí. hombre, pues que algo no va bien. Quiero decir, Ah, sí, ya. Sí. fue un Sí, equipo pero que. peor balance de la liga, pero casi todos los años contra los que mejor juegan son contra los equipos que va liderando la liga. sí, no, sí, eso pasa siempre. Entonces hay algo de cabeza ahí. Sí. Bueno, eso, o bueno, o que la NFL, pues no deja de ser la NFL en cualquier equipo, pero hombre, fue un equipo que pasó de tener una marca de 12-4 y disputar la Super Bowl a ir a peor, a peor, a peor, y todos los años cierra la liga con 3, 4 victorias, Este 5, año 6, ¿no? O 7. y no sube de 6. ahí. Creo que ¿Sabes? Que 6. No, no, este año. no termina de dar el salto de calidad y las decisiones de él tampoco ayudan mucho porque bueno, pues va dando siempre bandazos y no. No, no sé, yo la sensación que tengo desde fuera es que no hay un digamos, un plan de trabajo establecido, decir, bueno, vamos a echar, venga, la franquicia abajo, empezamos un entrenador, le dejamos 3 años, vamos buscando la lógica, qué buscar, qué es la lógica, un tackle izquierdo, pues un tackle izquierdo, un quarterback, no, bueno, pues parece que este corre mucho, pues al receptor que más corre, a por él. Claro, Higgy Warmer y el año pasado. En los anuncios de cereales, la manda de la Enson hasta la yarda 40 del otro campo, le cogemos también. ¿Sabes? La percepción que se tiene, evidentemente, siempre de fuera, es que la franquicia va se ha instalado en la mediocridad y no hay manera de sacarla de ahí. Sí, estaba mirando aquí, curiosamente, en Wikipedia, Al Davis nació en Brockton, Massachusetts, el 4 de julio de 1929. Este señor tiene... va a hacer 81 años, pues, y sigue dando guerra, formando equipos y haciendo lo que le da la gana. Es lo que yo te decía, hombre, sin ánimo de ofender, pero hombre, fíjate, 81 Manu, años, son es, 81 años. Sí, es general manager, los primeros años fue entrenador jefe del equipo. Sí, sí, sí, estoy al corriente de ello. Sí, sí. Y hay unas fotos aquí interesantes en internet, con chupa de cuero, desafiante ante las cámaras. Hombre, sí, un personaje pintoresco. Esto, efectivamente, esto es un personaje. Eso sí que nadie se lo puede negar, que es un... Es está un, chalao. Que es un tipo, vaya. Está chalao. Está chalao. Y eso, y coge al más rápido, el que corre más rápido o el que lanza más lejos. Los casos es claros, tenemos el ridículo, de sin duda, de Darius Greywarbey, que hay que sí, tener que... cojones para cogerlo antes de Crabtree. Hay que tener muchos cojones, porque, vamos, es que Crabtree... ya lo ha demostrado este año, que es una máquina, que sin hacer entrenamientos ni nada con el equipo, sabes, acaba partidos de 100 yardas y sin despeinarse, chaval. Crabtree, Percy Harvin, etcétera, pues etcétera, sí. No hay muchos, por eso te digo, eso es algo que no, pero Percy Harvin ya tiene gente de ese estilo, pero un si verdadero un número uno de... no tiene, y Crabtree es un número uno, o sea, así. Si tú tienes un staff técnico y tienes un cuerpo de ojeadores, pues se supone que un draft, pues más o menos, pues lo tienes que planificar, tienes que moverte, pues por algo más que por impulsos. O sea, se supone que para eso tienes a unos sesudos, sí, caballeros, los scouts, que se dedican todo el año a peinar las universidades, a recabar estadísticas, jugadores hipotéticamente conflictivos. A eso le gustan, pues, bueno, le gustaban. Claro, De eso se trata, ¿sabes? De no dejarlo todo a la improvisación, porque, hombre, generalmente, y más en un deporte como la NFL, pues no te suele resultar bien. Pues no, así no que, mucho. Creo que Davis va siendo hora de que dé paso a savia nueva. Sí, desde luego, eso coincidimos. Y para acabar, una última cuestión, lo de Terrell Owens y Baltimore. Lo hemos hablado fuera de antena. ¿Creéis de verdad que Owens es el tipo de jugador que le falta a Baltimore? Puede. ¿No hay un receptor más joven y menos problemático, teniendo ya un tío como Stalwell, meter a Owens ahí? Con Ray Lewis, un tío que ha estado acusado también de delitos a su inicio de la carrera, aunque luego nadie pudo confirmar si fueron verdad o no. Un poco un vestuario bastante duro para Joe Flacco. Sí, joder, si con los abuelos le ha ido bien. Si tiene a Derrick Mason, que mira qué temporada han hecho. Tiene a Ray Lewis. Tiene a bueno, Samari Roll ya está retirado, pero hasta hace poco ha dado buen rendimiento. No sé, si es que con los abueletes le ha ido bien. ¿Por qué no le va a ir bien con abuelos? Es abuelete y encima es bueno, porque el tío sí, es bueno. Pero problemático de narices. Y bueno, problemático. Eso no es algo que nadie... Hombre, aunque ha pasado un año... Mientras le manden balones no va a haber problemas. Bastante tranquilito en Búfalo, pero hombre... Hombre, como para no pasarlo a 20 bajo cero. Pero es un... tener a Owens es una bomba de relojería. Fíjate que en Dallas, sin montar ningún escándalo ni hacer nada fuera de lo... De lo normal, bueno, no acabó bien. ¡He's my quarterback! ¡Oh! Qué buena fue esa. Yo me reí, sí, ese bueno, día. Ahí le pudo la emoción. Pero bueno, eso fue. Pues hombre, Owens es una incógnita. Y son 36 años. Es un montón de millones los que va a pedir. Yo francamente no lo veo, pero lo que está claro es que mientras él quiera jugar, pues hombre, calidad todavía tiene y evidentemente sin tener la rapidez y sin ser el jugador explosivo de hace pues 5 o 6 temporadas, pero tiene equipo, tiene, o sea, puede jugar en el equipo que quiera. O sea, el equipo que quiera, vamos a ver, que si juega, quiero decir, no puede ser a lo mejor el receptor número uno, pero no va a desentonar y va a aportar cosas al Sí. equipo, porque en Búfalo ha estado cerca de hacer 1.000 yardas, que acerca de hacer 1.000 yardas en Búfalo con los jugadores que ha tenido, pues hombre, pues es mucho decir. Sí, hombre, no está ¿Algo mal, que pero añadir, Aitor? sí, el tema Owens, eso, que yo le veo que eso, lo que dice Manu, que puede ser una bomba de relojería, pero no sé, es que sobre todo este año, no Owens me ha convencido, pero en el tema, sí, se ha sabido, este año se ha sabido estar callado, y eso me gusta. O sea, Sí, sí. un tío. Porque es que, a ver, tiene que darse cuenta que tiene 36 años, que ya no es el Terrell Owens de antes. Y que si tiene que ganar un anillo, este tío se tiene que callar la boca. Que es lo que tiene que hacer. Y luego, ya cuando gane el anillo, ya otra vez que vuelva a rajar, si quiere. Que haga lo que le da gana. Este año lo ha hecho en Búfalo. Y eso me gusta. Porque lo va a poder. Yo creo que si en esto va. O sea, si en donde vaya, Baltimore, puede dejar de rajar. Puede, y sin más, muestre confianza hacia su quarterback, hacia el resto de receptores. Que bueno, si al final juntan a Stallworth, a Owens, y si sigue un año más Mason, pues yo creo que, bueno, dentro de nada te vas a quedar sin receptores. Pero bueno, tienes una defensa apañada, tienes un ataque que está bastante bien, tienes unos corredores de narices que son buenos. O sea, tienes tres corredores muy interesantes. Pueden salirte las cosas, pero eso, pero no es que no se sabe, porque Owens es Owens. Porque eso, yo en Dallas, cuando lo dijiste, my quarterback, no sé qué, que yo le creí, ¿sabes? Que me la tragué esa al principio. Pero luego pasó lo que pasó. O sea, es que puede ser bueno, puede ser malo, eso ya se verá. Yo, la No, verdad, hombre, Owens. si verdaderamente les puede. O sea, pueden coger otro receptor. Yo prefiero que cojan otro. Pero eso, si tienes a Owens, pues coge a Owens. Yo creo que está bien. Bueno, chicos, pues si os parece, damos por finalizada la tertulia sobre el mercado. Escuchemos un poco de Perfecto. música y nos vamos al prospecto editor del draft. Bueno, vamos a empezar con el prospecto de draft. Que bueno, ya os dije cómo iba a ir un poco la cosa. Primero, mis perdones, eso, de nuevo por dejar el blog un poquito abandonado, que lo hemos dejado, pero bueno, estoy preparando verdaderamente. No he tenido mucho tiempo para ver a los prospectos. Y verdaderamente, pues no he podido profundizar un poco en quarterbacks y en running backs. Pero bueno, cuando me lo estudie bien, haré un artículo decente sobre ello. Y eso. Y ya digo que si queréis que hable de alguien o lo que sea, pues me tenéis el blog, donde queráis, vamos, el mail, que ya lo tenéis. Y eso, empezamos con Yavid Best, que es, yo creo que es el running back número uno, aunque bueno, está un poco, el tema de running backs está un poco abierto, pero bueno, yo, Yavid Best, según los expertos, ha sido, yo creo, el running back que ha destacado más. Es proviene de California, Golden Bears. Eso es que pone Cal en el casco, que no es Cal, es California. Y bueno, debemos decir que es underclassman, es decir, que es junior y solo lleva 3 años en la liga. Es bajito, mide 5 pies 10 pulgadas, sobre 1,77, 1,78, y pesa 199 libras, que vienen a ser sobre 90 kilos. Voy a comentar un poco las medidas que se le hicieron en la Combine, que tiene 31 pulgadas de longitud de brazo, 9 pulgadas de mano, que está bien, y registró en la combine un tiempo de 4.35 en las 40 yardas, lo que es bastante rápido. Creo que además es el running back que mejor el tiempo ha registrado. El second drill en 6.75 segundos y 18 repeticiones en el press de banca con 225 libras, que la verdad es que para ser un running back de sus condiciones está bastante bien. Su temporada más notable fue la de 2008, con 1.580 yardas de carrera y 2.247 desde scrimmage, contando también las de recepción. Ha marcado 29 touchdowns de carrera en sus 3 años y 6 de recepción, y lo más increíble, que promedia 7.3 yardas por carrera en toda la temporada, o sea, que promedia casi como un receptor recibiendo el balón. Es una media impresionante. Los highlights son dignos de ver porque es una máquina, o sea, es que hace de todo. Su proyección es clara de primera ronda. Es un playmaker con muchísimos recursos, o sea, tiene un montón de cosas que puede hacer. Es más un este-oeste, es decir, un running back un poco elusivo, ¿no? No entra mucho a contacto, pero si hace falta entra. No sobresale en nada, pero lo hace todo muy bien. Tiene buen stiff arm, hace unos cortes muy rápidos, acelera muy rápido. Recibe bien el balón en tráfico, como al lado de la banda. Hay sobre todo en esto de highlights que coge un balón típico de receptor, aunque le venía abajo. Es un típico balón de receptor que lo coge perfecto. Acomoda bien el balón, lo coge y pone los dos pies dentro para hacer el pase completo. Tiene muy buenas manos y rompe muy bien placajes. Eso, no entra mucho a contacto, pero si hace falta también. O sea, no es un, vamos a decir, un estilo Brandon Jacobs, Jaron Bettis, que siempre son las referencias en este aspecto. Pero vamos, le falta un poquito más de potencia, pero con todo lo dicho, ya digo, es que suple perfectamente esa carencia, porque tiene una cantidad de recursos increíble. Hay una curiosidad que me ha gustado mucho, y es que ha corrido en high school, corrió carreras de track en pista, en atletismo. Y sobre todo, impactante, un 10.39 en los 100 metros lisos con un pie lesionado, que es, la verdad es que es una marca que es impresionante. O sea, seguramente eso le lastraría vos dos décimas o así, y eso, y corriendo el chaval con 17 años. O sea, increíble. Y luego un 21.40 sobresale también en los 200 metros, que eso es en senior, que es un poquito menos lo suyo, pero bueno, está bien. Sin duda es el prospecto número uno del draft en running back, que tiene un potencial muy bueno y un físico y unas condiciones y sobre todo una inteligencia envidiable. También quiero hacer unas pequeñas pinceladas, ya dije como con Toby Gerhardt, que es otro running back. El halfback de Stanford ha hecho un año senior increíble. Ha liderado la NCAA en yardas de carrera con 1.871. Y en touchdowns de carrera y touchdowns totales también con 28, ya que no anotó ninguno de recepción, y en puntos anotados con 172. Ha ganado unos cuantos premios, completamente normal después de hacer el temporadón que ha hecho, la verdad. Hay que tener en cuenta que en la universidad son menos partidos que en la NFL, o sea, creo que ha jugado este año 11 partidos, 12. En la NFL juegas 16 normalmente, o si te lesionas pues 14, y hacer 1.800 yardas es algo increíble. Pero la verdad es que lo más impactante lo he guardado para ahora, y es que el chico es blanco. O sea, es un prospecto de running back un poco raro, porque o sea, tú le ves y es muy lento. O sea, no es que sea muy lento, que sea como un tío de línea, no, pero se le ve que no tiene fluidez en el juego, que no tiene muchísimos recursos también, pero se le ve que eso, que no va a ser un running back número uno. Igual luego me calla la boca y se hace el mejor running back blanco de la historia, pero es que eso, le falta un puntito de velocidad. Compartiendo backfield como, no footback, pero una especie de, entre tailback y fullback, esto puede ser dinamita, o sea, pueden ser, las combinaciones pueden ser múltiples. Y eso, y recomendaros que os veáis highlights de estos dos cracks, porque son espectaculares, sobre todo el Javid Best, es increíble. Todas sus condiciones, todo el arsenal que tiene de recursos, es increíble verlo. Y eso, ya digo, Javid Best y Toby Gerhardt, buscar en YouTube o lo que sea, que hay vídeos increíbles. Aitor, una pregunta, ¿a ver, sí, lo verías primera ronda? ¿Cuál? ¿A Best lo verías primera ronda? A Best, yo creo que sí. Es que no sé, este año estaba con los running backs un poco raro. Es que yo le veo, o sea, yo veo a este y le veo. Es que es una máquina, o sea, en serio, o sea, yo le veo incluso un poquito mejor que a Nauson Moreno el año pasado, o sea. Nauson ya ha venido con muchas credenciales, pero también tenemos que recordar que su quarterback se llamaba Matthew Stafford y que no era nada manco, ¿sabes? Y este en California estaba como un poco más solo. O sea, no está solo porque es un equipo, no es de los punteros, pero tampoco es malo. Pero está un poco más eso. ¿Sobre qué, a qué jugador actual del NFL se parece? Yavid Best, no sé, es que es muy. A ver si me entendéis lo que quiero decir, pero un LT en sus años buenos. Del estilo, no digo que vaya que sea tan bueno como el T, porque yo creo que no va a poder ser, yo creo que tan bueno como el T en sus buenos años. Pero si sí, Tomlinson, o sea, es un buen molde, porque ya te digo que como Tomlinson es muy polivalente y muy polifacético, puede hacer un poco de todo. Puede correr bien por el medio, o sea, no esperes que vaya a estar agachando la cabeza y pegando leches con la cabeza. Pero ya digo que es más tipo playmaker. Y eso, poco corriendo por el por el le gusta mucho correr por el exterior. Si le abren puertas también puede correr por el interior, pero necesita algo de espacio también, que en eso sí que no se parece mucho al tío, porque el tío es un poco más, entra más un poco más al contacto que él. Pero vamos, yo creo que eso, que un poco en el molde, ya digo, de sí, el tío básicamente. Y ya digo, Gerhardt es un tipo fullback de estos, Leonard Weaver o de ese estilo, un fullback. Se parece más a un fullback que a un halfback, desde luego. Leron McLean, ¿no? Un tipo así. Sí, Leonard Weaver, Leron McLean, sí. De estos fullbacks que no tienen ningún problema para correr con el balón, o sea. Pero vamos, igual luego le ponen de halfback y funciona, la verdad, porque igual luego lleva buena evolución pero a mí me parece muy lento. Aunque ha habido jugadores, por ejemplo, ahora le vemos a Steven Jackson. Steven Jackson es un running back lento y puede jugar perfectamente de halfback y juega a tiempo completo, porque a ver quién pones a correr si no es a Steven Jackson. Pero no sé, es que no lo acabo de ver. En serio, y es que sea blanco le va a lastrar, porque un running back blanco es que es muy raro. Pero eso, es que lo que ha hecho este año este chaval, que ha hecho casi 1900 yardas de carrera, teniendo en cuenta, ya digo, que en college se juegan menos partidos, pues. Es que. Es eso. Pero vamos, Pues dos cracks. Para verlos en YouTube, en serio, poneros vídeos porque es una pasada. muy buen resumen, editor. A Sí. mí me ha gustado bastante el prospecto que has hecho hoy de draft. Y la semana que viene tendremos más. Me enrolla un poco, como siempre, pero bueno, sí. Bueno. Ponemos un poco de música y nos despedimos. Bueno, pues parece, vamos a ver, que no tenemos la música por ahí. Bueno, pues ya nos vamos a despedir porque hemos pasado de la hora reglamentaria que tenemos de programa. Y bueno, sin más, la semana que viene volveremos a Enson. Pero antes, vamos a despedir a nuestros compañeros. Aitor Castresana, bueno, que se siga haciendo corta la postemporada y sigue dándole ahí al Madden NFL fuerte. Vale, pues sí, seguiremos, no sé, matando el tiempo un poco como podamos. Es que la verdad es que la semana pasada no sé si lo dije, pero el tema del fútbol nacional, ¿no? ¿Comenté algo? Es que no me acuerdo. Pues eso, que si tenéis fútbol, este año la Liga Nacional de Fútbol Americano se ha expandido. La primera división ahora la componen 15 equipos. Yo creo que hay equipos un poco repartidos por todo el país y a muchos os pillará cerca. Así que si podéis ver partidos, yo por ejemplo tengo aquí al lado a Coyotes, y yo creo que es una buena manera con otras muchas cosas. De momento estamos con el tema del draft, no sé qué, pero bueno, eso sí podéis, ya digo, y encima, sobre todo, si queréis esencia fútbol americano, yo creo que esto es lo más, porque eso, porque aquí la gente trabaja, o sea, juega al fútbol por afición, por ganas, por... Es gente preparada, no son, claro, tú lo ves y no tiene absolutamente nada que ver, pero al final están jugando a lo mismo, y estás viendo que la gente lo está dando todo, que eso, que no tiene las cualidades físicas, ni la lectura, ni no sé qué, pero es gente que trabaja muchísimo y que es digna de ver, en serio, y es una muy buena manera de pasar una off-season, eso, y seguiremos el tema draft, tema... Al final el que se aburre es porque quiere, porque tenemos... Ahora, luego ya a partir de abril o así, pues eso, acabaremos con la Liga Nacional de Fútbol Americano y ya no nos quedará casi nada, porque ya hasta la transición hasta los training camps de agosto, pues se va a hacer muy larga. Pero bueno, seguro que el sol y la playita se nos hace más no sé, más ameno. Más corto el recorrido. ¿Eh? Más corto el recorrido. Sí, hijo, sí, es que me lo acabáis, sí. Y el veranito siempre se pasa bien, ¿eh? Hace calorcito, la playita, poca ropa, sobre todo en las mujeres, la hostia, vamos. O sea, eso, sin más. Aitor, que te pierdes. Que poco a poco, y eso. Y vamos a poner ya la canción, porque no la encontraba, y vamos a poner. Vale, ahora sí, porque hemos tenido un problemilla aquí con la música. Y eso. Que habrá que pasarlo lo mejor posible y cosas tenemos, porque al final ya digo, el que se aburre es porque quiere, porque tenemos muchas cosas. Y estaremos aquí la próxima semana. Lo eficiente que ha sido que hasta que no encontraba la canción, nos ha estado entreteniendo y manteniéndonos a la conversación. Sí, ya la tenía cogida, pero es que me he liado. Que yo es que me he liado. Ya, hoy ya es que se me ha ido toda la pinza, o sea, no puede ser. Me tengo que... Para el próximo programa ya vais a ver un nuevo yo. Vais a ver. Bueno, pues, Aitor, esta semana que viene. Sí. Manu Moral, lo mismo. Que se ha corta la semana y... Sí, la semana corta ya la tenemos en el bote. Así que nada, pues sí. Hasta la semana que viene a todos. Y bueno, pues que hayáis pasado un buen rato y que estéis ahí la semana que viene. Pues lo dicho, os hablo Manuel Disney, en la semana que viene más, aquí en Enson. El fin de semana lo podéis entretener, pues mirando un poquito la página web de la NFL, nunca viene mal, NFL.com. Empieza la agencia libre el día 5, así que tendremos sorpresas, tendremos cortes, tendremos contrataciones. Y bueno, yo creo que va a ser una agencia libre bastante movida, porque no hay mucho dinero, las cosas están complicadas. Y quien se quiera se va a tener que mover en la agencia libre, porque de cara al draft la cosa pinta mal. Pero veremos a ver cómo se desarrolla el mes de abril. Sin más, hasta la semana que viene, un saludo y os esperamos.